Buenos días, amigos de Farco. Mañana comienza en nuestra ciudad el juicio por la desaparición y secuestro de María de Los Ángeles Verón. Este caso puso a Tucumán y a la trata de personas en los titulares de todo el país hace ya una década y convirtió a la madre de esta joven, Susana Trimarco, en sinónimo y referente de la lucha contra las redes de trata y prostitución. A pesar de no haber encontrado todavía a Marita, estos 10 años de búsquedas han servido para liberar a 21 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución y para detener a 13 personas que desde mañana declararán como imputados en la causa. 4 de los acusados son tucumanos y el resto de La Rioja, la mayoría es asociados a un prostíbulo de esta provincia, cercano donde se vio a Marita por última vez. Este juicio abre una luz de esperanza respecto al paradero de María de Los Ángeles, como dijo el doctor José de Antona, uno de los abogados de la Fundación Marita Verón. Y las expectativas son lograr la condena de las 13 personas por haber secuestrado y obligado a prostituir a Marita, y por cierto que, por más que tanto Susana en condición de madre, Micaela como hija y nosotros como abogados alargamos la esperanza intacta de que Marita está con vida, no solamente se persigue justicia, que para nosotros implica la condena de estas 13 personas, sino también que pueda surgir algún otro dato que pueda ayudarnos en cuanto a la Marita. El doctor de Antona también explicó cuál es el papel que asumirán las organizaciones que estarán presentes durante el juicio. Hubo un pedido de Susana a una organización que en este momento no recuerdo bien, pero también ha habido organizaciones nacionales e internacionales que se han ofrecido como veedoras, y eso es una costumbre en juicios de altísima repercusión y estrépito como es este caso, no porque haya una desconfianza en la justicia, ni de Tucumán, ni de ninguna provincia en particular, sino porque es una figura, la del veedor, para la cual están habilitados determinados organismos nacionales e internacionales que guardan algún tipo de representación. Por ejemplo, en este caso hay muchos que tienen que ver con los menores, los niños, y que tienen amparo legal en pactos internacionales. Sí. Es importante destacar que el delito por el cual se juzga a los 13 imputados no es el de trata de persona, sino el de privación de libertad, secuestro y promoción a la prostitución, ya que la ley 26.364, trata de personas, prevención y asistencia a sus víctimas, fue sancionada recién en el año 2008. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.